12 y 12 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Hoy comenzamos nuevo turno de intervenciones, así que ya están con nosotros, como les comentábamos en el arranque de la mañana, integrantes de Izquierda Unida, Pepín Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y también Miguel González, como uno de los integrantes también de la coordinadora local de esa formación política. A ambos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando distintos temas de actualidad que tienen que ver con el ámbito político. Ya saben que cada formación selecciona los temas que quiere abordar. Y bueno, lo cierto es que hay también bastante temática. Estamos a final de año con un pleno reciente muy importante en torno a los presupuestos. Y otro, Pepi, por ahí querías comenzar, ¿no? Que llega mañana mismo, un pleno extraordinario. Exactamente, mañana mismo, o sea, tenía que celebrarse, se celebran normalmente los últimos martes de mes, pero al hacer un pleno extraordinario donde no va a haber, digamos, lo que normalmente compone lo que son los puntos del día, pues nada, recordar que mañana 27 hay un pleno extraordinario a las 12 de la mañana en el salón de plenos del ayuntamiento, donde no habrá ni ruegos ni preguntas, no habrá el punto de mociones por motivo de urgencia, no habrá digamos lo que es la fiscalización de las distintas delegaciones, solo habrá un punto de día, o en este caso la aprobación del acta anterior, y en este caso el punto que se aprobaría, es un punto que se aprobaría, que es una propuesta que realmente en el orden del día pone reza tal cual te voy a decir: propuesta de los grupos municipales sobre el vehículo de urgencia sanitaria especial. Bueno, hay que aclarar que en un principio no rezaba como grupos municipales, rezaba, no voy a decir qué grupo rezaba, como autor o el que proponía la propuesta esta. Era un grupo que después de varias reuniones durante esta legislatura, pues sentándonos con distintos colectivos y asociaciones que la componen, pues después de reiteradas veces que había salido la necesidad de un vehículo de urgencia especial, y digo urgencia sanitaria especial, ¿por qué? Porque nuestra orografía, si lo pide el casco antiguo nuestro, pues no entran las ambulancias normales, las que podemos ver por nuestras calles, las convencionales. Entonces este vehículo necesita una media, unas dimensiones un poco más pequeñas y demás. Todos los ubriqueños y ubriqueñas conocemos las calles del casco antiguo y otras que no son también del casco antiguo, pero que no son capaces de poder transitar la ambulancia. Y entonces, después de varias reuniones, no digo de varias reuniones este año, que en el transcurso de esta legislatura, en la mesa sectorial de medio ambiente, pues después de que se una petición y otra petición, este martes pasado, no, el anterior, tuvimos la reunión de medio de lo que es la mesa sectorial de la salud, y se volvió a pedir por parte de los colectivos y de las asociaciones, hombre, que es necesario un vehículo sanitario especial, porque sí que es verdad que ha habido situaciones un poco embarazosas, difíciles, donde pues la ambulancia no ha podido acceder y los sanitarios, incluso los vecinos, han sido los que han tenido que ayudar al enfermo, tanto en camilla, en silla, como a como de lugar, ¿no? Entonces, nosotros no veíamos de recibo que algo, una necesidad imperiosa como es el derecho a la sanidad o al transporte sanitario, que en este caso es especial, pues se le otorgara a un solo grupo. Entonces nosotros sí que pedíamos que como en un mínimo todos los grupos municipales que participamos en la mesa sectorial de la salud, y también pedíamos que no solamente fuésemos los grupos municipales que conformamos este ayuntamiento, sino también los colectivos y asociaciones que conforman la mesa de la sectorial de la salud, fuesen los que hiciesen esta petición, O sea, Izquierda Unida no quiere llevarse la medalla de algo que ha surgido de una mesa de la salud, no una vez, sino en bastantes ocasiones, y viendo la necesidad que es real y es necesaria. Y nada, decir que esta es la única propuesta que hay, el único punto que hay, yo creo que al estar los cuatro grupos, creo que el pleno durará 5 o 7 minutos, más no va a durar. Y nada más, porque no hay nada más que hacer. Reseñar esto, hacer la reseña esta, por la forma en que se ha hecho, se quería hacer en un principio, donde nosotros no estábamos de acuerdo y seguimos sin estar de acuerdo cuando se nombra solo y exclusivamente a los grupos municipales. Nosotros queríamos que esta petición, esta propuesta estuviese también respaldada por los colectivos y por las asociaciones que conforman en la Mesa Sectorial de la Salud, para que no sea algo que han trabajado los grupos municipales, digamos políticos, sino que ha sido un trabajo y una propuesta de la necesidad de la sociedad ubriqueña. Pues todo ello en torno al que va a ser el tema protagonista, ya decimos, el punto número 2 de los dos puntos del orden del día del pleno extraordinario de mañana, con esas características especiales de un pleno extraordinario. No es la sesión ordinaria habitual, no. En la que existen otra serie de de estructura, ¿no? Del propio pleno. Eso será mañana a las 12, a partir de las 12 del mediodía, echando la vista atrás sobre otras sesiones importantes, la última. Ordinaria, celebrada el pasado mes de noviembre, un pleno en el que se abordaban, por ejemplo, los presupuestos municipales de 2018. Sí. También, Pepi, se abordaba lo que era la actualización, la subida de la tasa del agua, y por ahí quería referirte, ¿no? Sí, hombre, es que he venido en varias ocasiones, pero justamente el jueves estuve por aquí, pero hoy es el tiempo de los políticos. Tenemos media hora para temas políticos, pero cuando se trata del programa de Cosas de Todos, tanto mis compañeros como yo tenemos claro que es darle lugar a los oyentes, a los ubriqueños y ubriqueñas que quieren exponer sus posiciones, sus propuestas, sus problemas, sus inquietudes. Entonces nosotros no deberíamos acaparar esa hora o tres cuartos de hora o dejar 10 minutos solamente para que el pueblo se exprese. Entonces nosotros desde, quien quiera oírlo que lo oiga, porque estaba puesta en vuestra página de Facebook, nosotros desde el comienzo, pues nosotros comenzamos con llamadas, con SMS, con WhatsApp y mensajes, tratando el tema del incendio que se generó en la calle Mercado. Entonces nosotros tenemos claro que todo lo que traemos hoy lo íbamos a hablar y lo íbamos a tratar de forma más extensa, pero antes que nosotros está el pueblo, porque es cosa de todos. Es la radio municipal, una radio, y los micrófonos, por supuesto, sobre todo en este espacio, tiene que estar abierto a la ciudadanía, a los ubriqueños y ubriqueñas que tienen sus inquietudes. Podremos estar de acuerdo unas veces con ellos y otras veces no, pero sí, lo que está claro, que lo que le genere el bienestar general de la población, nosotros no vamos a tener pelos en la lengua y vamos a luchar por ello. ¿Lo llevemos en el programa electoral o no? Lo que tú me estabas hablando, porque claro, aquí se viene a hablar de la subida del agua, pero se habla de forma muy, muy superficial, sin aclararle a los ciudadanos de qué se trata. Pues bueno, el año pasado, por estas fechas también, se hizo un estudio, y voy a hablar de un estudio entrecomillado, para la revisión de las tasas que corresponden a lo que es el abastecimiento y alcantarillado y la depuración, que correspondían a 2017. El año anterior se aprobaba, se aprobaba, pero no por nuestra parte, porque nosotros lo decíamos y lo dijimos el año pasado y lo decíamos este pleno, que no vamos a estar de acuerdo ni con el 1,5% que se aprobó el año pasado y el 1,5% que también se ha aprobado este año. Entonces, es que si tú te das cuenta, se está haciendo de una manera tan civilina que en 2 años se ha subido un 3%. No es que ha sido un 1,5%, no, es que el año pasado fue un 1,5%, este año vuelve a subir esa revisión de abastecimiento de agua, otro punto y medio, y ya son 3 puntos. Entonces, si lo que nos queda de legislatura cada año se va a subir 1,5%, pues no me conformo con que digan aquí, es que tampoco es tanto, son 6 euros al año. Bien, vale. Es que ni un céntimo quiero que se le suba a los, ni quiero yo ni quiere mi grupo, que se le suba al recibo de la luz, que ya bastante pagamos. Que es un servicio que debería de estar, de verdad, deberíamos de centrarnos y no tomárnoslo tan a la ligera. Yo sé que no se la toman a la ligera, pero lo que está claro es que estas subidas no son de recibo, por lo menos para nuestro grupo, ¿no? Ya que estamos hablando que el agua es una necesidad vital y, hombre, 1,5 el año pasado, no, en diciembre, 1,5 este año, pues vamos, ni apostábamos el año pasado, ni apostamos este año, ni apoyábamos el año pasado, ni lo vamos a apoyar este año, ni lo apoyaremos en futura subida, porque estoy segura que la va a subir, y de este servicio, como te he dicho, que es tan vital como es el agua. En el año anterior dijimos que no, y nuestra meta, desde luego, y yo sí que lo llevaba en el programa, es remunicipalizar este servicio del agua, recuperarlo, porque es un servicio que está puesto en manos de una entidad que es privada, y, hombre, yo desde nuestro punto de vista, digamos, político, vemos que un servicio como es el del abastecimiento de agua, alcantarillado y de la depuración, tenía que estar en manos del ayuntamiento. Eso está más que claro. Y es por lo que apostamos y por lo que vamos a seguir apostando. Y seguramente en las próximas elecciones municipales seguiremos llevándolos en nuestro programa electoral, porque lo que está claro es que hay que recuperar este servicio y que no esté en manos privadas. Que 6 euros, que sí, que se dice muy rápido aquí 6 euros, pero que son 6 euros este año, 6 euros el año pasado, y yo me encuentro a los ciudadanos y a los ubriqueños y que me dicen, es que yo no entiendo el recibo de la luz. Y que no es la primera vez que, por ejemplo, en Cosa de Todos ha surgido la pregunta del servicio, de lo que es la factura del agua, es que dice que esto es un galimatías. Entonces, yo pienso que si estos servicios estuviesen en manos municipales, yo creo que seríamos más claros y esta subida, desde luego, nosotros no ni la vamos ni la apoyamos el año pasado, ni la vamos a apoyar este año, ni la vamos a apoyar en un futuro. Es más, vamos a seguir apostando y como meta lo que es la remunicipalizar este servicio. No tengo nada más que decir porque ya lo dije muy clarito en la sesión plenaria del mes anterior y el año pasado en esta fecha. Pues eso ya decimos, sobre uno de los que fueron el tema principal en el orden del día del último pleno, en concreto del pasado mes de noviembre, un pleno en el que además se abordaba la incorporación del nuevo punto limpio al convenio, ¿no?, de delegación de competencia en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, ese convenio entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad, de la que depende Básica, como sabemos, bueno, pues es un servicio mancomunado. Sobre ese tema también querías pronunciarte, ¿no? Hombre, no, yo desde luego lo dije en sesión plenaria, todos lo saben, desde 2015 lo gestiona la Mancomunidad y no es el Ayuntamiento de Ubrique quien lo está gestionando. Y desde ese momento se le dio la capacidad plena para la subida de los recibos de, en este caso, de la basura. En su día nosotros no apoyamos la gestión a cargo de la Mancomunidad. Otra meta es la misma que la del agua, recuperar este servicio y hacerlo enteramente municipal, ¿no? Yo creo que este servicio, si fuese realmente municipal, dependiendo de nuestro ayuntamiento, no habría ningún tipo de dependencia en distintos aspectos, porque lo que la documentación que nosotros nos presentábamos, nosotros pedíamos en este pleno que se quedase sobre la mesa porque la veíamos muy vaga. En cuanto al convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra sobre lo que son los residuos sólidos urbanos o la ordenanza que regula este funcionamiento de la instalación que se denomina punto limpio, vamos a ver, más que nada se preguntarán los ciudadanos cómo que Izquierda Unida, los Verdes, convocatoria por Andalucía, no apostaban por... Si nosotros apostamos por el punto limpio, al 100%. Pero en las condiciones, unas condiciones claras, no vagas, porque nosotros cuando nos presentaron la documentación, nosotros ante varias dudas que presentábamos, y las tengo aquí las dudas, en artículos, en páginas, en el artículo 14, en el 16, en el 9, sobre los usuarios, entonces nosotros no teníamos claro. También porque estamos viendo que repercute también en el recibo de la basura de los ubriqueños y ubriqueñas, que va una subida también. Entonces, vamos a ver que el Ayuntamiento de Ubrique, la gestión la ceda a la mancomunidad y no se especifique de una manera clara y extensamente si deben permanecer... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si a este punto limpio pueden venir ciudadanos, digamos, de otras localidades cercanas, ya que no tienen punto limpio, eso nada de eso viene especificado. Entonces nosotros queríamos que las cosas se aclarasen, ¿no? Entonces otra pregunta que nosotros nos hacíamos era, por ejemplo, el tema de los residuos tóxicos. Porque tampoco se precisa aquí, hombre, y dada la industria que nosotros con la que nosotros nos sustentamos y la base de nuestra economía, que es la marroquinería, lo que son los pegamentos, lo que son los residuos tóxicos, pues entonces los residuos que se van a recoger, pues sinceramente son los mismos que antes del convenio y de la firma del convenio. O sea, que el que tenga que deshacerse de material o de basura, vamos a hablar con claridad, que no estén recogidos en este pliego, van a tener que pagar el servicio de otra empresa para que se lo retiren. Y ya no hablo ya solamente de la marroquinería, sino también de talleres y comercios que generan un residuo que no están recogidos aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, solamente pone en la página 9 pone residuos tóxicos peligrosos. A ver, vamos a especifica con claridad qué es un residuo tóxico. Porque luego, con tanta vaguedad, se nos pueden meter ratoncillos por los rincones. Entonces, nosotros pedíamos que lo dejáramos en lo alto de la mesa, que nos sentáramos los cuatro grupos, que lo mirásemos, lo estudiásemos con profundidad, para extenderlo, me dijeron que no. Es más, salió adelante esta propuesta por el voto solo y exclusivamente socialista. Por ejemplo, el punto del artículo 16 no se podrá contener ningún elemento peligroso. A ver, ¿qué elemento peligroso? Como el amianto, disolvente. Entonces, a ver, si vamos a tener el mismo servicio que nos está prestando ahora mismo, el servicio de recogida, lo único que se va a cambiar es de lugar, porque el servicio va a seguir siendo el mismo. Entonces, mi pregunta en la sesión plenaria era, ¿se tendrán que seguir contratando otras empresas para estos residuos como hasta el día de hoy? Pues viendo el pliego que nos ofrecían, pues sí. Entonces, ¿qué se hace? Claro, nosotros nuestra preocupación es que ante esta publicidad sobre el punto limpio que se le está dando, que nosotros realmente apoyamos los puntos limpios, pero vamos a sentar las bases con claridad. ¿Qué hace el ciudadano con objetos, con residuos tóxicos o peligrosos o que no estén recogidos en este pliego? ¿Se abandonan cualquier lugar? Es lo que nosotros nos preguntamos. Se abandona, porque si tú nos quieres pagar una tasa mensual, como se están pagando, por ejemplo, en fábricas o en talleres mecánicos, por ejemplo, o de este calado, pues tendrán que seguir pagando, abonar una cuota. ¿Y qué ocurre si un particular o una empresa nos quiere seguir pagando eso? Que se abandona en cualquier lugar de nuestra localidad, de nuestro territorio municipal. Nosotros nos preguntamos, ¿esto qué va? ¿Esto conlleva o podría producir una contaminación de continua, poco a poco, pero sí continua, para que el medio ambiente sea dañado? O sea, tú no puedes ponerle cortas visas como se están poniendo. Pero tú tienes, si tú abres el punto limpio, amplíalo. Amplíalo para que nuestro medio ambiente pues se regenere y deje de contaminarse. Estos productos, como he dicho, al día de la fecha, tienen que contratar el servicio de básica más contratar un servicio específico. Y que sepan los ubriqueños y ubriqueñas que tras el punto limpio van a tener que seguir pagando el recibo de básica más el servicio de recogida en este servicio específico. Eso es lo que nosotros no admitimos. Es muy vago el documento que nos presentábamos y, como te he dicho, pedíamos que se quedara en lo alto de la mesa y no nos dieron opciones de ofrecer un documento donde que esté, además que nosotros lo veíamos incompleto y además que sea el mismo ayuntamiento, pues vale, uno de los puntos que es que se me está viniendo a la cabeza, uno de los puntos que recogía los antecedentes administrativos es que impulsar la gestión de los residuos en el municipio y la concienciación ciudadana. A ver, es que eso se debe de estar haciendo no ahora, sino hace bastante tiempo. Entonces, a mí no me sirve que ponga como cuarto punto para rellenar espacio esto. No. Como en las cláusulas. Vamos a ver, es que tú no puedes decir que la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz establecerá y gestionará el aumento. Porque no pone aquí aumento o baja, o bajada, no. Aquí solamente especifica aumento de la tasa correspondiente, sin que su importe pueda en ningún caso exceder en su conjunto al coste real o previsible del servicio. ¿Eso cómo lo sabe el ciudadano? Quedando la misma sometida a las reglas contenidas en el convenio originario en cuanto a la posible modificación. A ver, eso está todo muy vago. Nosotros queremos claridad. En cuanto a la recogida, pues está muy... Está ahí. Me estás diciendo que no tengo tiempo, ¿no? No, te decía que se está agotando y que por los temas que tenéis previsto abordar, sí. Por ejemplo, quería referirte, Miguel, enseguida sí. También quería comentar lo que son las enmiendas, ¿no? A los presupuestos presentados por Izquierda Unida, sí. Un poco en general. Y tú querías comentarte también, Pepi, querías comentarle lo que, bueno, fueron las mociones presentadas por Izquierda Unida también. Bueno, eso lo podemos dejar, bueno, o darle una breve semblanza, porque nosotros sí que presentábamos, Izquierda Unida Andalucista de Ubrique, presentábamos una moción que con motivo de la conmemoración del 40 años de la muerte de Caparrós, y en este caso es la motivo de la conmemoración del 4 de diciembre del 77, ¿no? Todos sabemos la situación que se vivió en aquellos días, la muerte de este chaval, que al día de hoy no está esclarecida, y para nosotros está clarísimo que hablar del 4 de diciembre habla de lucha, de pelea, y tiene un nombre propio, Manuel Caparrós, ¿no? Entonces, a nosotros en este caso los socialistas votaron en contra cuando ellos presentaban otra moción justa, pero de manera es la misma, ¿no? La moción, no sé si me la ha traído, donde ellos presentaban de manera más generalizada según su entender, que la lucha fue de todo, claro, fue de todo, pero hubo el resultado de una muerte. Una muerte que 40 años después está ahí. Y Caparrós está ahí, todo el mundo conoce a Caparrós. A mí, nosotros lo que pedíamos era que la Corporación de Ubrique, pues que el apoyo de la Corporación a los actos que se celebran en la ciudad de Málaga, que se celebraba el 4 de diciembre, en homenaje a Manuel, lo que es a Manuel José García Caparrós, y además iniciar los trámites para nombrar hijo adoptivo, de García Caparrós. El PP votó que no, en tanto en la moción presentada por los socialistas como por la nuestra, y ellos presentaban de inaugurar una plaza, una plazoleta y demás, pero con la fecha solamente el 4 de diciembre. A ver, es que si viene alguien de fuera, que es 4 de diciembre, es que si tú le preguntaras a los ciudadanos, a los ubriqueños y ubriqueñas más jóvenes, que es que el 4 de diciembre no lo dicen, ¿no? Entonces nosotros lo que pretendíamos es conmemorar, o sea, reconocer de una manera más visible la muerte de Caparrós, y que después de 40 años, que no estamos hablando de la represión, estamos hablando de la post-represión, que de una manera o de otra sigue queriéndose tapar. Entonces, como tenemos poco tiempo, una de las propuestas que también dije en su día era el Patrica, que en octubre la presentábamos por motivo de urgencia, porque creíamos que se aprobaran cuando se hiciesen, realizasen los presupuestos generales de 2018 en la Junta de Andalucía, pues se nos tuviese en cuenta, dado que, a grosso modo, porque no tengo tiempo, ya lo explicaré con más claridad, a Ubrique se le deben 1.088.725 euros. Entonces, en octubre se nos dijo que no. Bueno, dijo que no el Grupo Socialista. En esta sesión plenaria, se aprobó porque el Grupo Socialista, en este caso, no solamente instaba, porque nosotros instábamos a la Junta de Andalucía, ellos instaban también al Gobierno Central, que también es parte responsable y tiene mucho que ver con todo esto, y nosotros no tuvimos problema de que se apuntaran esos puntos hasta nuestra moción y salió hacia adelante. Otra moción, no sé si me queda mucho tiempo, Juan Carlos. Estamos en los últimos minutos, sobre todo te lo decía para dar tiempo también a las enmiendas. Entonces dejo el resto de las mociones, porque me quedan como tres, y le voy a dar plazo a mi compañero, porque realmente los presupuestos van a estar en boga durante todo el año y vamos a seguir hablando de ello. Pues como decía Miguel, que quería referirse, Miguel González, a la enmienda, ¿no?, que aunque sea de forma genérica, presentaba Izquierda Unida a los presupuestos del 2018. Efectivamente. Yo quisiera hablar de manera genérica un poco del tema de las enmiendas que presenta Izquierda Unida, para aclaración de los oyentes. Izquierda Unida, en el transcurso del año 2017, a finales de 2016, presentó 27 enmiendas a los presupuestos de este año 2017. De estas 27 enmiendas, en aquel entonces, pues ni siquiera se nos mencionaron en el pleno, ni siquiera de pasada. Este año tenemos que felicitarnos de que de las 22 enmiendas que hemos presentado para el presupuesto del 2018, por lo menos en los plenos se nos hizo mención de nuestras propuestas. Ya por lo menos eso hace que nos felicitemos, porque lo que escribimos se nos tiene un poco en cuenta. No obstante, no merecimos de que se aprobara ninguna de las 22, todas fueron rechazadas, pero nosotros nos sentimos satisfechos por el hecho de que por lo menos se nos tenga en cuenta. Es verdad, ciertas críticas que se hicieron por parte del Partido Socialista sobre la enmienda de Izquierda Unida, diciendo que algunas de ellas no eran realmente enmiendas, eran simplemente preguntas. Pero no obstante, cuando nosotros metimos esa serie de preguntas, esa serie de dudas que teníamos en cuanto a los presupuestos, que ya las metíamos en el 2017, si las volvemos a meter en el 2018, significa que ha pasado un año en el que nosotros no hemos tenido ninguna respuesta sobre esas dudas que presentan algunas de las cuentas que presenta el grupo del PSOE, ¿no? Es verdad que de las 22 enmiendas prácticamente son las mismas que presentamos en el 2017, y si las volvemos a presentar porque precisamente no se hicieron, no se tuvieron en cuenta en aquel año, ¿no? Sí es verdad que algunas han desaparecido, y eso es positivo, puesto que aunque en los plenos no se nos dé el visto bueno a ninguna de ellas, sí es verdad que luego el grupo del PSOE las tiene en cuenta, y algunas pues se han tenido en cuenta, como el tema del plan Invierte, y también algunas que simplemente eran de forma. En el año 2017 nos presentaron los presupuestos físicamente de una manera un poco extraña, no estaban los documentos bastante claros. Este año ya podemos decir que los presupuestos están más claros, más legibles, más entendibles. También siempre la reivindicación nuestra es que junto a los presupuestos se nos presenten el grado de ejecución de las diferentes cuentas, puesto que este año se repite el mismo error que ya hizo mi compañera Pepi en varias ocasiones, que hay partidas en las que este año hemos tenido que rectificar, puesto que los gastos han sido superiores a las partidas realizadas al principio del curso, y sin embargo volvemos a ver que prácticamente las cuentas con respecto al año pasado siguen teniendo esas cuentas las mismas cantidades. Nos vemos abocados a que este año pues volveremos otra vez en los plenos a ver que tenemos que rectificar cuentas, puesto que no han tenido, valga la redundancia, en cuenta ese aumento de presupuesto en ciertas partidas. De todas maneras, no quiero hablar de alguna en general, porque claro, al ser 22 y no puedo hablar de las 22, no voy a hablar de unas sí y de unas no. Simplemente ya tendremos ocasión durante todo el ejercicio 2018 de irla enumerando una por una. Sí quería hacer hincapié en alguna en concreta, como es la partida, el que pusimos en el número 15, la partida que hay sobre que el año pasado había sobre las catas de la calzada romana, que nosotros decíamos que era una cantidad verdaderamente ridícula la inversión que se hacía en esto. Al día de hoy no sabemos el resultado de esas catas. Ya por lo visto esas catas se habían hecho otros años, o sea que resultados se tienen. Lo que sí pensábamos nosotros que era interesante con respecto a este punto era simplemente de hacer un plan integral teniendo en cuenta todos los grupos políticos, colectivos, incluso asociaciones de vecinos afectadas, para que se hiciera verdaderamente un plan integral, que eso no cuesta ni un duro, simplemente voluntad política, para poner en marcha un plan en el que podríamos luego en el futuro contar con tanto con la Junta de Andalucía como con la Diputación, para llevar a cabo la recuperación de esa vía, que sabemos que es una cosa muy importante de cara al turismo de Ubrique, pero por lo que se ve, pues nosotros estamos fuera de juego con respecto a lo que decimos, no tiene importancia, pues nada, seguimos las mismas en ese aspecto. Eso por comentar uno en concreto, que ya os digo que son muchas, ¿no? Pero en fin, ya tendremos ocasión de ir enumerando cada uno de las enmiendas. También desde Izquierda Unida creemos que con respecto a todo este tipo de temas, como es tan importante como todos los presupuestos, creemos que la participación ciudadana debería ser fundamental para la mejora de la política local, y nos estamos refiriendo a una participación que sea activa, crítica y bien informada de los asuntos, y creemos que para ello sería fundamental que se le dote de contenido y participación real tanto al Consejo de Barrio como al Patronato de Deporte, como al Consejo Económico y Social, como incluso al Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y no convertirlo, como seguimos creyendo que están hasta ahora, como verdadera rueda de prensa del equipo de gobierno en el que explican sus presupuestos y ya está. Entonces, convendría, ¿no?, que toda la información y la documentación se le diera a los colectivos con suficiente tiempo para que esos colectivos se reunieran, expusieran sus propuestas y enmiendas y se tuvieran en cuenta. O sea, en realidad lo que estamos diciendo de otra manera es que los presupuestos, alguna vez, ya que contamos con el equipo del PSOE, que es el que está gobernándonos, verdaderamente pusieran en práctica lo que ellos tanto anunciaban en su proyecto, que era que tuviéramos verdaderamente presupuestos participativos, que haya verdadera participación en esos presupuestos. Pero bueno, seguiremos insistiendo en ese punto hasta que se nos haga caso. Y nada más. como ya no hemos pasado, pues, nada más que desearle felices fiestas a todos los ubriqueños y ubriqueñas y nada más. Pues con ese deseo nos vamos a quedar por parte de Miguel González, integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, y agradecimiento tanto a Miguel como a Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Gracias y felices fiestas, por supuesto. Sí, por supuesto, desearle la mejor de las suertes a los vecinos y vecinas de Ubrique, que este año que se nos presenta esté lleno de ilusión, de metas conseguidas, de nuevas metas para recuperar, o sea, que sea un año de proyectos y no de conformismo. Así que desde Izquierda Unida pues le deseamos todo lo mejor al pueblo de Ubrique y nada, felicitaciones a, como ya dije en el anterior programa, tanto a las fuerzas de seguridad de Ubrique por su trabajo bien realizado, en este caso que me encuentro aquí, a los trabajadores y las trabajadoras de Radio Ubrique que día tras día pues están impulsando la información y poniendo al día a la ciudadanía de los casos más importantes, los asuntos más importantes, en este caso de político, pues nada, que se animaros a que sigáis luchando, investigando, dando paso a los políticos como lo estáis haciendo, dándonos tiempo y nada, y ponernos también a vuestro servicio para las cuestiones que necesitéis. Y nada más, felicitar el nuevo año a Ubrique en general. Pues sí, igualmente, nos quedamos con ese deseo y Pepi, Miguel, muchas gracias. Buenas tardes.